El tape. Sí. Vuelvis. Ahora sí. ¿Ya ves que ya está grabando? ¿Ahora sí? No. Ah, no estabas grabando todavía. Y lo pesqué exactamente en la papita. En el crunch. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, recomendación de Alberto Lago está. Cuando está le quieras dar play, güey. Hoy. Súbele a los bajos. Los súbele. Bajos. ¿Que aparece un DeLorean rosa? DeLorean. Que se enojen los vecinos. Esta canción se llama New Tang o Tang. Y es el de. Es el exintegrante de LMFAO. Ah, ya no, ya no. No, ya no, ya sé si sucede. Mira. Red Fu. Está buena la rola, mira. Pero es con alguien, no es él solo. Es solo, es solo. Es un featuring. Oh, está buena. Está buena la rola. Un sexy. Ya no nos pueden ver que estamos bailando en la fiesta, pero. Ahí Pedro. Es una pool party. No, no nos pueden ver, pero Pedro está en el. El Pietro está en el tubo. En la jaula. Con una tanga de látex. El Putiné está en el trampolín. Con un traje de baño sesentero. Órale. Aquí con tirantes. A ver, tírate, Putiné, tírate. ¡Puto! No, eso es cuando dice portero. Pero la Trivilín. Ah, Pluto, güey. Puto. Verdolaga en la barra. Preparando los clamatos. Acá como Tom Cruise. En cóctel. En camiseta y en calcetines. Haces de risky business, ¿no? Pero en tiempos de hambre. ¿Y el HD? ¿Qué es el festejado de este día? Él está gordito y bonito. Saliendo de un pastel. No, te saliendo, vamos a... saliendo de un... Es que ando un poquito así, afónico. Fíjate, yo padezco de cuando hay cambios de temperatura de frío, de calor verano, a frío. Verano, otoño, sobre todo de verano, otoño, es cuando empiezo que el moco y que la flema y que y luego se me va la garganta y luego ya no sé qué hacer con el... con la garganta. Pero esos no son mocos. ¿Qué son? Oye, pues no cumpliste... Lo que me recetó el doctor. No cumpliste 25 años. Estás como... No. 25 más 15. No, ponle 3 más. Sí. Pero 3 veces. No, como dice Jorge Cepeda, que estás cumpliendo 15 más impuestos. No. Sumale los impuestos y luego ya ves que te la dejan Cayetano a veces. No lo entiendo. Chingada madre. Es su cumpleaños, déjenlo, sí, no lo molesten. Déjenlo, por favor. Bueno, bienvenidos a que presente el podcast el Pietro. El Pietro, ahora sí. Sí, el Pietro. Estamos en comiendo. Esta esquina con 40 kilos de hueso tenemos a Alberto Laga. ¿Qué tal, banda? Bienvenidos a este podcast número 105. Un día como hoy, 3 de noviembre, día en que nació todas las flores. Nació hace 40 años nuestro estimado... Sir Producer. Supone que íbamos a decirle edad, güey. No, es que ahorita vamos a ese tema. Ah, qué... Nuestro Sir Producer en control de audio y está con ustedes. Vamos contigo. Muchas gracias por la presentación. Gracias, mi querido. Ahí se acabó la canción. Mi querido Pietro Bon, también aquí a mi lado izquierdo del estudio B del Chicharrón con Pelos está el Putin. Saludos también a toda la bandita. Qué bonito estar aquí reunidos en esta fiesta de aniversario, ¿verdad? De Chicharrón con Pelos. Estamos esperando, pues ya nada más falta Hugo Presas, güey. 5, 4. Ahí está, ya renovó. Calma, la... es que le puso pausa. Tranquilo, fans, no se desconecten. No, sí, ahí está. Bueno, a lo que iba yo, que Fer está cumpliendo 40 años, su cuerpo a partir de hoy empieza a cambiar. Ahora. Despierta la mujer que en mí dormía. poco a poco se muere la niña. O sea que empieza la aventura de la vida. Primero yo. Hagan fila. O sea, ustedes ya pasaron por eso. Sí. Sí, se siente feo. Sí. No nos descubras. Pues no, que se siente rico. No, los trastornos que llegas a tener hormonal. Oye, ya después ya yo te acostumbras. Yo todavía tengo lista de espera de aquella vez. El que ya me va a alcanzar se acaba el putinero. Estas son las mañanitas. Oye, ¿qué se siente cumplir? Oye, las 4 décadas. Soy la señora de las 4 décadas de Arjona. No, siente bonito, ¿no? Es otra etapa y. Pues espero que ya sea la etapa definitiva. Ya se le empiezan a ensanchar las caderas. No, bueno, ya las tenía así, güey. El busto se empieza a caer. Qué lama. La menopausia le está dando. Ya. Oye, pero. Ya hablando en serio, en el hombre dicen que se agarra el segundo aire, ¿no? Sí. ¿A los 40 o no? Sí, 41, sí. ¿No? No, a los 41 es cuando te dan. Empiezas a dudar. Sí o sí, no. Oye, acaba de llegar otro invitado de que trae mañanitas también. A ver, que pase, por favor, aquí al estudio. No podía faltar Don Chente Fernández. Y ahorita le da el beso en la boca. Y ahorita viene la papaya también. En la guayaba y la tostada. Oye, Vicente. Siéntate, Vicente. Siéntate. Te cumplas mucho más, hijito. Súbete a mi caballo. Te voy a dar tu premio. A mi caballo, no a la yegua. Se está chingando la yegua. Bueno, sí, muchas gracias, señor Don Chente. Oye, y aparte, ya lo sacaste. Sí, ya lo saqué porque... Oye, no pagó el cover. No, aparte era Vicente con Alejandro Fernández. Aguas. ¿Sí? Bueno, pues aquí, es que es Vicente Fernández con su hijo. Por eso lo sacamos, porque nada más pagó un boleto, güey. Que venía dos. Nomás podían estar uno aquí en el sur. Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Bueno, yo me estoy pasando ahí bien. Hoy, fíjate que recibí y agradezco infinitamente las felicitaciones que me dieron ahí en Facebook. Ya llegó otro invitado, güey. Oye. Estos traen show. Esos son de la medianoche. Espérate, llegaron temprano. ¡Córrelos! Ya, está bueno, mira. Salario de niñas. Putos aquí no. Ay, bueno, vámonos. Córtale el podcast. Ya tan pronto los quieres correr. Ay, pinche Sepi Gay. Mira, ya llegó otro cabrón, güey. No te creas. Nada más era para ver qué decía el puto. Oye, a toda la racita que... Gracias. Ustedes pusieron lo de los pingüinos de Madagascar. Y a toda la racita que me felicitó, muchísimas gracias. Está Manuel Ortiz, Carla Yarelli también, Víctor Olvera, Adrián Alés, Víctor Olvera otra vez, Juan Ramón Bañuelos, Fer Quintero, Carlos Márquez, Edelvidia, que es aquí en Regia, la Guiedana, Carolina Briones, Álvaro Pachurrones, Álvaro Javier, Álvaro Javier, no me dejen solo. Estás ensayando los 40. Efraín Martínez también, gracias. Arturo Ramírez, que puso ahí un videito de los pingüinos. Adrián Tenorio, gracias también. Alejandro Solorio, Ricardo Plazola, Rolex Holix, Alejandra Palacios. Está chon las mañanitas. Está chon las mañanitas. Está chon Omar Villalobos. Xbox Psicopolla, Juan Flores también, Fernando Esquivias me puso ahí un regalote. No, hombre, qué bárbaro. Toma tu regarrote. Pero lo que se regala no se regala otra vez, ¿cómo va? A lo que no se recicla. Regalado, no se le ve colmillo. No, pero no, si alguien te regala algo, no lo puedes regalar. Se supone. ¿Va? Bueno, pues entonces que Fernando no regale lo que le regala. ¿Cómo vas a ver? Ah, es un tocayo. Ricardo Tapia también. Ah, como el sí, Robin. El Robin. Sí. Juan Jesús Gutiérrez, gracias también. Jorge Cepeda. Hoy no se trabaja, hoy no se deja de beber, hoy te ves de 15, más impuestos. Gorditos y bonitos, muchachos. Y todavía no le entiendo. Chupadrín Casalte, recibe abrazos de tus seres queridos. Gracias. Araceli Gallegos también, gracias. Juan Manuel Cabrera, Eunice Cortés, Kelvin Puente y toda la receta que estuvo. Y también el Twitter también. Muy felicitado, hombre. Por, por todas esas muestras de cariño. Sí, como no. Sí, también, también en Twitter. Siempre lo decimos al último, síganos en Twitter, CHS Podcast es el... ¿También en dónde? La dirección, Twitter. Ah, sí. Twitter. Gracias a todos, en serio, por las felicitaciones. Sí, man. Y tú, mi querido Bertel Lega, tenías algo ahí, ¿no? Ah, de un saludo a Julio A. Mares. Habíamos puesto ahí en el Facebook una pinta en un mural que decía, si tienes ganas de no ver a alguien, préstale dinero. Jamás lo volverás a ver, ¿no? Y nos dice, nos pregunta... ¿Cuánto dinero le prestamos al mol? Líbranos del mal. Líbranos del mol. Amén. Del mal. Ay, güey. Oye, pues ayer fue Día de los Muertos. Que ayer fue tu cumple. No, hoy, güey. Hoy. Es hoy. Estaba que era. No, es hoy. ¿Qué, qué es hoy? Tres. Es hoy. Tú. Ayer fue el Día de los Muertos, yo cumplo el día 3 de noviembre. O sea, el día de hoy, que estamos grabando el podcast de Chicharrón con Pelos, hoy es un lunes 3 de noviembre. Ojo, anótenlo porque luego vienen las preguntas para las camisetas, güey. ¿En qué día se grabó y que cumplió años? Y, así es. ¿Y cómo va a estar, qué va a haber? Marinitas, tamales... No, con gelatinas y unas papitas. Marinitas, carmelitas. Unas panchitas. Va a haber de todo, güey. De todo un poco. Va a haber unas bonitas y gorditas. Va a empezar una fritada. Ah, una fritada, güey. Fritada, porque pues, estás en el norte, ¿verdad? Entonces. No tengo el niño. Sí, una fritada de papitas adobadas. Ajá, las serpentinas, pues ya las traje. Uh-huh. Cortesía de aquí del Butiné. Y unas respectivas hamburguesas. Unas hamburguesitas. Bonitas y gorditas. Estaba pensando hacer carne asada. Pero pues, para variar, dije, bueno, unas hamburguesitas ahí medio. Con la receta secreta de ser producer. Sí, le metió mal. Que cuando está preparando la carne, ¿cuál canta mi estimado Putiné? Vale más un buen amor. Oye, es que la carne se prepara así con la injundia, sin camisa ni nada. Y que caiga la todo el sudor, güey, sí, así en claro, el... que sepa así a campo, güey. A costadero, que sea a sudor, güey, de trabajo, cabrón. Hamburguesas o maquilladas. O sea, entonces van a ser de puerco. Son de puerco y puerca. Hamburguesas de puerco y puerca. Qué rico, güey. No, van a ser. Y un pan tipo brunch, güey. Ah. Sí, güey, bien bonito, güey. Sí, delicatessen. ¿Sacas? Sacas. Sí me explico. ¿Sacas o...? Son las palabras de moda, güey. No, ¿sacas? No, es anal. Estuvo anal, güey. Anal. Ay, o sea, ¿en qué antro dicen eso? Y literal. Literal, sí. Literal. Literal, buenísimas. Aquí, literal, sacas... Y unas hamburguesas aquí casual. Ah. Y así. Casual y así. Hamburguesas, refrescos. Y así. Sí. Bueno, bien, así van a ser. O sea, pues así somos nosotros que quieren. O sea, y así. Literal, unas hamburguesas. Unas hamburguesas literal, güey. Pero vamos a festejar toda la semana, güey. ¿Y eso? ¿Toda la Semana Santa? No, está muy lejos. No, pues tengo mucho trabajo, güey. Nunca te hicieron una... ¿Te acuerdas cómo nos festejábamos de niños? La piñata. Que te picaban la... Ah. No. Era sano. Era sano. Como eras puro ano. Anal. Cuando eras chiquito, era sano. Yo me acuerdo que en una piñata, en un cumpleaños de tantos... Donde el dale, la piñatita. Dale, ¿no? dale, hasta que no, era yo puto. La piñata. Hasta que llore. Pues no agarré el palo. Bueno, me lo dieron. Bueno, la arrebaté. Y la vueltecita típica, vendada. Vendada tú. Ay, sí, parecía momia. Oye, y pues dale, palo. Y... Madre. Oye, pues traía mucha enjundia que se me suelta el palo. Y bola, descalabró un huarco. Me acuerdo mucho, Maito. Pero eso fue que en los 39. Ah, es que era una niña. Sí, hace un par de años. Sí, la anécdota es de que me acuerdo de la Fue piñatita. La piñata del verdolaga, güey. Te invito a mi puñeta, digo piñata. Dale, dale. Nada, en las piñatas siempre ocurre alguna tragedia. Oye, y sí es cierto, ¿qué otras cosas les aventuritas así de cumpleaños les ha pasado? El típico que va corriendo, se cae y se le cae un diente. Sí. O que dan las pinches bolsitas a la salida, güey, y se te acabaron, valió madre. Ay, faltan como 10 niños. No, sale un peluche o más papel, güey. Sí. Y allá la tía, falté yo. No, es para niños. Es que ya me voy. No, estoy chingando, tía, vaya. Aparte ni le invitaron. Chisteado y mada, güey. No, siempre están las señoras que, es que como no vino mi sobrino, entonces ya le tengo que llevar. Dame. Ay, güey. Bueno. Entre eso, a mí fíjate que me tocó que en un pastel me pusieron las figuras de Star Wars. Star Wars. Así todos los monitos y todo, estaban bien chingones, bueno. Eran todas las velas, güey. Te enojaste porque querías las de Star Trek. No, quería la de Rainbow Brush. No, es mamá. Es mamón, güey. Y un pinche primo mamón hocicón, que lo saludo mucho. Se las quería llevar, güey. Los monitos, güey. Entonces, entre que no sé quién le dijo, sí, que se los lleve. Y yo, no, ¿por qué? Ay, que el desmadre, pinche desmadre que hice, güey. Sí, güey. Se hizo el tracatraca. Se hizo el tracatraca, güey. Y ahí va la foto, ahí va la foto. Y pues ya ves que en las cámaras de antes no había como que, ah, la tomé y vos bórrala. No, se chingó, güey. O sea, salí en todas, salí llorando, haciendo berrinche, quitándole el mono al cabrón, güey. Haciendo pedo, güey. Entonces, bien. Había un pinche Violentín Trujillo, güey. Pero fue tu fiesta pasada, ¿no? Del año pasado. Fue el año pasado, güey, que se quería llevar el HD los monitos. Hola, puto. El año pasado te pusieron los Star Wars Toys, ¿o qué? No. La del año pasado fue. No, me ni fiesta hice, güey. Pinche amargado. No, ni peda tampoco, me enojé y fuimos a parar a un Tox, güey, en la mañana, ese chingón. Ay, qué buenazón eres, ¿eh? Sí, soy de mamón y qué. Pero me encantas. Y ya tengo los monitos, primo, yo te los voy a dar. Te los vendo, güey. Pero sucede así, digo, con mi niña, y ahora ya ves que se estila mucho la cuestión de que en la mesa y ponen un centro de un arreglo, y luego al final lo rifan y la chinga. Pero si ya lleva un peluche, un monito y la madre. Ya el típico de que, pues yo llegué primero y el que llega primero es el que se chinga el oye, centro de mesa, entonces se hace mucho pedo. Como en una pool party, andaba ahí un video, ¿no se acuerdan? De las famosas pool party que se pusieron de moda, que soltaron nitrógeno, ¿no se acuerdan? Todos andaban ahí en la alberca, y soltando los brazos y la chingada. Y aventó el nitrógeno el DJ y no sé qué, y ahí uno como que medio se electrocutó, algo le pasó. ¿Cómo sabe lo electrocutar con nitrógeno? ¿Cómo, güey? Pues empezó a salir humo, el nitrógeno soltó ese, hace ese efecto, ¿no? Es el que le llamaban el hielo seco. Como el hielo seco. Bueno. Sí, que lo metes al agua y se queda puro humo. Sí. Pero algo le pasó a uno que estaba en el agua. ¿Qué le pasó? Pues se metió con todo y el. A ver, fans, ayúdenme. Algo pasó. El nitrógeno hizo un efecto con el agua. No lo debes de hacer. No se sé, calienta, ¿o qué? Acuerdo, manito. Pero no sé por qué vas a dar la nota, güey. Incompleta, güey. No, es para que investiguen los fans. De las pool party que yo me acuerdo, estaba la que fue. La donde se metió el bomber. Miembro también de Charrón con Pel. Una de Chicharrón, sí. ¿Ya no es, o qué? Sí. ¿Dijiste? No, una de Chicharrón. Ah, una... ex Chicharrón. Gracias, manito. Oye, luego. Te salvé, güey, el pellejo. Oye, que decía, no, vamos a meter a ese güey a la alberca. No, me duele la cabeza, güey. Me siento mal. Ah, se te quita, güey, y espérate el resto. Y la chica, no, en serio, me duele la cabeza. Y bla, bla, y va, ahí va a la alberca, ¿no? Y cuando sale, no, es que me duele la cabeza todavía, güey. Lo aventamos a la alberca, sí. De cunita acá. Órale, puta. Al siguiente día lo estaban operando de del cerebro, güey. Estaban rajando la chompa. Le operaron un tumor, chévate, o no sé qué. Mamón, güey. Sí, ¿por qué no avisa el vato, güey? Que le dolía la cabeza. Que decía, güey, que le dolía la cabeza. Pero pensamos que porque le han dado. Nah. No, pues ahorita te espérate. Oye, el resto, güey. O sea, esa noche terminamos ahí todos rolados. No, yo no, güey. Yo mamá, yo me vine temprano. ¿Sí? Que la chingada. Eras promiscuo. Estaba chavito, güey. Estaba babito. Quintín. Y estaba, ¿qué? La Lin Quintín. Era la Lin Quintín. Putinín Quintín. Está verme ya. Y mamando. Oye, Efraín Martínez dice: oye, platiquen la anécdota de los aritos de cebolla. Ahorita vez. Aprovechemos que está aquí el Pita. ¿Cómo se llama el compadre ese? Efraín. Efraín. No, que le cuenten ustedes. Es que esa fue otra piñata. Hola, cumplió años alguien y fuimos a desayunar a un Burger King. Y como todos los que estábamos estudiando en la carrera, pues, en los primeros semestres, no, los primeros tetramestres. Y como todos, sigue la clase del maestro aburrido, que anda, vámonos, sí, vámonos todos. Y cumplía años no sé quién. Y nos fuimos, era un Wendy's. Era un Wendy's. Wendy's. Y luego ya dejó de estar Wendy's aquí y luego ya regresó, ¿no? Ya no estaba Wendy's. Y ¿y a dónde vamos? No, pues al Wendy's. Donde venden hamburguesas. Y venden unos aritos de cebolla. Llegamos todos y empezó la mariconería, güey. De Pietro. Ustedes me siguieron. Todo el mundo ingiriendo sus alimentos. Empezó la comida bien. Sí. Sí, ya sabes. Empezamos a comer, eran como las 10 de la mañana. Bien formales. Pásame la sal, sí, este. Sí. Oye, la katsu, por favor, amigo. Ah, sí. Y como no, una maestra que nos dijo: eso de atrás, dejen de estar joteando. Empezó el relajo. Empezamos hoy día a la guerra. ¿Qué pueden hacer unos 4 o 5 amigos que van a comer a un restaurante? Besarse. Y aparte no, de eso. No, vas a ligar, vas a pasarla bien. ¿Qué puedes hacer? Pues empiezas a jugar. Uh-huh. Entonces empieza ahí a la broma y que sí, que viene. Y empezamos a aventar papitas con catsup. Empezamos a aventar las papitas, güey, con la catsup y todo ese rollo. Pero yo había pedido aritos de cebolla. Pero Pietro había, como siempre, Contreras, como su apellido. Entonces, ya aritos de cebolla. Está bueno. Pero el grito de guerra fue. Y empezamos con la guerra de papas. Este güey me dice. Bien varonil, güey. Dilo, bien varonil, güey, si estaba en el mero pedo. Dilo tú, güey, ¿cómo y empieza el grito de guerra de como... No, todos tenemos un grito de guerra, ¿no? Sí. Y el mío era... ¡aritos de cebolla al ataque! Empezaron a volar los aritos, güey. Estaste nada más uno, güey. Porque aparte... Ayer no los había comido. Ya te los habías comido todos, güey. Y empecé a eructar. A cebolla. Y a hacer donas. Bueno, resulta que quedó como grito de guerra y la raza le empezó a recordar así entre las fiestas. Aritos de cebolla. ¡Al ataque! ¡Qué güey! Saludos a la comunidad. Oye, pero este chavo, ¿de dónde habrá sacado esa anécdota, güey? No la escuchó, ¿no? En algún otro episodio. Pues ustedes lo han de haber dicho. Sí, siempre hablábamos mal del Pietro. Oye, agradecemos aquí a toda la racita, como siempre, el chat de Mixler. Toda la gente que nos está escuchando en vivo. Está Mariano Manso. También Alejandro también. Muchas felicidades. Fer, gracias. Omar Villalobos, buenas noches. Combo. Pues pongo combo, no sé. Luis Quesada, buenas noches, Charrón. Feliz cumple el HD, gracias. Radioactivo 360, saludos desde Chicago, güey. Saludos. Ya nos te mandan a pedir, güey. Ese Radioactivo será así como alguna estación de radio que nos escuchen o algo así. Y a lo mejor, será un superhéroe radioactivo. A lo mejor nos están haciendo una repetición así en Chicago. Estaría con madre, Saludos a toda la bandita de Chicago. Sí. Oye, pero que nos den una lana. ¿No? Pues sí, ¿qué? Bueno, morro, lo mismo. Luis Quesada pone un chiste para cumpleañero HD. Dice: hombre, ¿de qué se le acusa? De haber hecho mis compras navideñas con anticipación. Hombre, pero eso no es un delito. ¿Con cuánta anticipación lo compró usted? Antes de que abrieran la tienda. El otro día iba caminando y. ¿Quién? Yo. Ah. Y me aventaron un huevo y les grito: ¡aviéntenme a su mamá, putos! Y me aventaron una gallina. O sea, le quisiste ganar a Luis Quesada, güey. Chiquita mamá para mi bebé, esperándola, porfa, dice Jungla 23. Chiquita mamá para esperándola. No, que está esperándola. Pues así, pues así se llama y mi bebé esperándola, güey. ¿Qué onda, carnalitos? Aquí el de Izúcar. Hasta que se me hace escucharlos otra vez, un chiquita mamá para mi esposa. Ah, que esta semana viene otra bendición, otro bebé. Felicítenme. Felicidades, vas a ser papá. Mario Cruz, un chiquito mamá para mi amiga Grace, por favor. Saludos, racita. Si se llama Grace. Saludos. Ah, no. Chiquita mamá para Grace. Ese es Gris, güey. Ah. Juguemos juntos. Te agarras. Y nos besamos. Me agarraste la versión de Timbiriche. La más pinche, la más. En español, güey, para no fallar. A ver, cántale en inglés, güey. Ahorita. Dice, le pregunta el profe a Pepito: ¿cómo suena la M con la A? Ma. Muy bien, Pepito. Y con la tilde, ma tilde. Juguemos juntos. Alastor Belfegor. Para entrar en los anales de la historia, los anales, todavía falta mucho lubricante, dice. O sea que para entrar a los anales de la historia te falta lubricante. Fernández Quibias. Ay, mira esto. Gracias, cada uno. Déjenme les digo que mi vato ya me dio el sí. Qué padre, güey. Felicidades, güey. Y no, de hecho, ya nos casamos este martes pasado, después de 10 años. Ay, güey, no nos invitó el pinche vato. Gracias, wey, por el paronón que me hicieron. Valen mil, never change. Yes, paronón, el paronón que le hicieron al vato. Oye, si le dio el sí, le dio el anillo. Claro. Sí. Se dieron el anillo los dos. ¿Y quién iría de cojín? Ah, ¿Quién ha de ser el pasilla, güey? El que dio el anillo. Pues quién, pues yo creo que sí, ¿no? El del cojín. El del cojín. Muchas felicidades por el cumpleaños, gracias. Víctor Olvera, Carmen Salinas, ¿la invitaron o qué? No ha llegado. Siempre están todas las fiestas, ¿verdad? Fernando Esquivias, que si te gustó tu regalo, Ferch. Ay, de verdad. José el Chilango, que no hay video hoy. No, no hay video. También tu servidor es del 74, a darle, dice Carlos Alberto López. Soy del 74, güey. Puta, no, soy modelo 74, ya no pago tenencia, güey. Ya. No, fácil. Luis, ¿qué ya sabes? Pasas aceite también, cabrón. No me dejan reír porque todos son, güey. Ya cascabelea también. No, ya, este. Le truena la reversa. No, ya, pero ya me ponen aceite de alto kilometraje. Ah, pero usa sintético. Para que dure más. Del caro, del Castrol. No. Que le pongan la de Forever Young. Ah, ese no, ese es del Sabete Aviador. Sí, del Poshco. Saludos desde Los Cabos, es bueno escucharlos. Saludos ahí, la estación Cabo Mil, me encanta. ¿Ya llegó la luz? ¿Ya llegó la luz? No, pues ya ves que estaban en desgracia hace poquito. Sí, no había entendido. Oye, Cabo Mil, yo estuve en esa estación una vez. ¿En serio? Sí, tuve que salir ahí al aire. ¿Cabo Mil nunca cambias? Tipo Mil. Me encanta, hay un programa que transmiten que se llama Somos Hombres o Payasos. ¿Y qué son siempre? Gays. ¿Qué terminan siendo? No sé. Listo hablarles. Le preguntan al Putiné: ¿a qué te dedicas? Soy delantero. Ah, ¿juegas al fútbol? No, vendo delantales. Dice Omar Casas: a los 40 ya eres macho varón calado. Ay, juez, ¿eh? Pelona. O sea, ya te calaron. Ya. ya estoy calado y bien calado. Cabrón. Sí, le caló. Sí, me caló. Un quiote de felicidad para HD en su día, dice Jorge Cepeda. Oye, el quiote no lo encontraron, pura caña de azúcar, güey. Para estas festividades. El día de ayer, el día de muertos. Ajá. El abuelito de mis niños, o sea, mi suegro, los llevó al panteón. Yo no podía estar trabajando. Y los llevó al panteón, pues, para que vieran el rollo este de la festividad del Día de los Muertos. Y les dije: ay, si hay quiote, me traen. Les encargo un kilo de quiote. Está muy escaso todo el año, ¿eh? Y nomás había caña de azúcar. Por cierto, caña muy fea, güey. Sí, muy seca. Como que la caña de... No, muy dulce, güey. No. No, como que la caña de acá del norte... Como no, que no, no es muy buena, ¿verdad? No. Sí, no, yo ahorita masqué tantito y no. No, no. Mascaste caña. Masqué caña, güey, y no. ¿Tú también o...? No, ¿fuiste? De la que tienes aquí. Ahí la... La saqué de la basura. Bueno, y sí. A todo este quiote sí lo han probado. Sí, sí, yo sí. Dulce, es dulce. No. Tiene un sabor raro, no es ni dulce ni salado. De hecho, se le pone limón y chilito. Es que se adereza ahí con limón y chilito. Sí, te gusta, te encanta, sí. No, no lo he probado. Ah, ¿y quieres? No. No, te gusta, no quieres probar el quiote. A ti te vamos a dar. ¡Tú cumples años! Oye, pero ya lo busqué, wey. No necesitas darme. Yo lo quiero. Saludos a la comunidad. No, no, es que nunca has mascado quiote, güey. Ándale, ya vinieron. Ya llegó el quiote. Ya vino mi mamá. Sí, yo pensé que era un pastelillo, yo me lo comía. Ay, lo comía. Ponla, manito. Oye, me pregunta aquí Jorge Vivas, que si soy pasivo o activo. ¿Muerde almohadas o soplanucas? ¿Qué viene siendo lo mismo? Lonches. ¿Pero te dice a ti? Me dice mi hijo. ¿El putiné es pasivo o activo? ¿Eres ¿Ustedes qué piensan de mí? Beat the pillow. Yo digo que depende. Beat the pillow. Eres chile pasilla. Soy pasilla, güey. Me gusta. Me hace que seas ambos los dos. Mira, como culinario eres. Culinario te quedarás. Culinario serás. No, no, lo que tú culinario gustas, serás siempre. No, mi ¿qué será mejor? Padawan. ¿Morder almohada o soplar la nuca? ¿Recibir o dar? No, se me hace que dar. Dar. Sin mirar a quién. Vas a hacer recibir. Sí, sí, sí. Una de las, cuando te dicen en Navidad, hay que dar. ¿Para recibir? No, no, no. Sin esperar recibir. Yo me lo agarré muy en serio. Yo no, pero luego también dicen que todo lo que des se te devuelve al doble. Entonces, por eso, ¿qué es mejor? No, y lo, no, pues, y lo de niño te dicen los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. Y todo. Y desde ahí ya me empieza todo el desmadre, güey. Desde los cumpleaños. Allá las niñas. Allá los niños. Oh. No, no, no. Yo, no hay que hacerle caso a él. No, pero la pregunta era para le putiné. Eres pasivo, menito. Yo pasivo. Me siento, tranquilo. Despacito. Yo me siento despacito cuando. Mira, me como tienes tu estómago en una, ahorita limpio. En una relación. Heterosexual. ¿De dos o de tres? De dos. Una relación derecha. Straight. Puedes ser las dos cosas, activo y pasivo, ¿no? Pues. De repente ¿sí? volteas y le dice a la chica. Sí, ande. No. ¿A dónde vas, güey? ¿Cómo que ya terminaste? Espérame, ¿no? Ahora sí, una cheve. Ahora sigo yo, güey. Bueno, que ves, aquí tengo el extinguidor que, que me pediste en Navidad. El pepino que fuiste a surtir, bien mandado. Ay, no, qué feo. No. Puede ser activo y pasivo en una relación heterosexual. No porque te empiecen ahí a hacer cosas la sea tu malo. Chiquita mamá, sino que activo quiere decir que eres el que está en movimiento, ¿verdad? El pasivo es el que está, según esto, recibiendo. Pero puedes estar con tu chiquita mamá. Y recibiendo unas fanfarrias. Y estás recibiendo los chupones. No, claro, entonces estás de pasivo. Yeah. Estás de pasilla, güey. No pasa nada, güey. Estamos tratando, ¿de acuerdo o no? Sí. Digo, unos chupones. No pasivo nada. Digo, no pasa nada. Entonces puede ser pasivo. ¿Tú puedes ser pasivo? ¿Tú te gusta ser pasivo en una relación? Bien, viendo, pero no así de esa manera, güey, pues a lo mejor sí. Siendo cansadón, así como que de la chamba, pues sí. Soy pasivo calao. Y bien cabrón. Y bien, que sí. Muy bien. Oye. Jorge, José, Marco Antonio, Hernández, que le suban. ¿A quién? Pues no sé. Omar Villalobos, un año más para encontrarse a sí mismo. Saludos, banda, dice Víctor Olvera, Ruli 2. Raúli 2. Quiote para todos, dice Jorge Juárez, saludos desde la Sierra Hidalguense, Lanchino, Hidalgo. Perdón, felicidades, HD. Gracias. Dice Alastor. Dice, chiste. Amor, ¿eres Celia Cruz? No, ¿por qué? Porque tienes mucha azúcar. Cállate, pendejo, la diabetes me está matando. Azúcar, mi negro. Ah, es que hago churros. A ver, mis crujientes chicharrones. En especial mi chilito. Ah, pues eso es lo que te dijeron, ¿verdad? Ah, especial, en especial mi chilito, papá chulo, hermoso del putiné, dice Fernando Esquives. ¿Cuál es el piropo más puercote que se saben? El más pata así cochinote. No me hagan decir. Se me corrieron ya. No le rasquen ahí. O sea, sí, imagínate que tienes a Fernando Esquivias ahí. ¿Qué le dirías, güey? Diría. Dile, güey. Pero piropo para. Lo que sea, güey. ¿Una femina o un? Ah, no, lo que sea, lo que se mueva. Así, mira. Te la mamo meando porque soy creyente. Pero así no es, güey. Te la mamo hincado porque soy creyente. Qué chinga. Es que no quería decir, güey. Está bien. Si tocamos temas decembrinos, es mejor decir, aunque es pobre la morada, os la doy de corazón. chiste. Les quedó bien, verga, la ofrenda. Hasta ataúd pusieron y todo el pedo. Cállate, Pedro, estamos en un velorio. Pedro, güey, te hablan. Víctor Herrera, un niño se levanta a las 2 de la mañana a beber agua y pasa por la habitación de sus papás y oye ruidos y mira adentro y los ve haciendo un 69, ¿verdad? Y dice, joder, y me quieren llevar a mi psicólogo porque me chupo el dedo. sí, ya les dije que vamos una y una como los otos, dice Fernández. A la una y una. Te están hablando de. Sí, ven y todo. Gaspar Jara, hey, saludos al Fer HD por su cumple y mándenle un chilito papá a mi carnal Miguel que le gusta el chile. O sea, la selección. Picante. Al pique. Mándale un chilito papá. Chilito, papá, te la va a bancar porque estás creyente. Soda cerveza helada. Llévelo. Oye, lo que le pasa a uno en la vida. Naces, creces, tienes novia, se enoja. No sabes por qué se enojó. Si le preguntas, se enoja más. Si no le preguntas, se enoja el doble. Se enoja por todo, mueres, se enoja porque no te despediste antes de morir. Ya estás bien enojado tú. Ay, güey. Oye, un piropo acá, vulgar, sí. Te bajo la regla, chupetones. Qué atascado, sí, güey. Vas a quedar como broso acá de payasito, ¿no? Un beso payaso. ¿Se han inventado un beso payaso? Bueno, que okay, una paleta payaso. Fíjate que en particular, es una de las cosas que no. Por más hambre que traiga, ¿no? Como que no se antoja la paleta payaso, güey. No, ¿y un tecito? A lo mejor un tecito. ¿Saben qué es la hora del té? 4 de la tarde y me voy a aventar un Bloody Mary. Un té de Bloody Mary. Oye, ¿y si nos vamos a las efemérides? Sí, para bajarle un poquito al... Sí. Es que ya me está dando asco con el paleta para allá. Ya me dio calor. Déjame quitarme la camisa. Vamos con para... la... ¡Se la mamá bien de Vergeta! Van a agarrar más vuelo. En Mérida. Un día como hoy, 3 de noviembre, pero de 1945, hace 69 años, nace Gerard Müller, conocido deportivamente como Gerd Müller o Müller. Exfutbolista alemán que jugaba en la posición de centro delantero. Müller. Este está reconocido como uno de los mejores delanteros de la historia. Fue apodado, fíjate, acá en tono alemán, Der Bomber der Nation. Como el Der Bomber. Ándale, como el Der Bomber. Der Mulder. Que la traducción es el bombardero de la nación. O también fue conocido como el Torpedo Müller. Ay, güey. Hasta el 2014, o sea, este año, fue el máximo goleador en la historia de la selección alemana con 68 goles. Obtuvo la bota de oro de Europa en dos oportunidades, en 1970 con 38 goles y en el 72 con 40. También obtuvo el botín de oro en la Copa Mundial de Fútbol de 1970 con 10 goles y el balón de oro al mejor jugador europeo en 1970. Y en 1972 estableció el récord de mayor cantidad de goles marcados en un año natural, marcando 85. Y este récord permaneció durante 40 años, superado por el argentino Lionel Messi con 41 goles en este pasado 2012. Fíjate. ¿Él jugó ahora en Brasil? ¿Quién este? ¿Miele? No, güey. No, no. Viejísimo desde la selección. ¿Está chicharrón? Sí, no, pues, no, su época de oro fue en los 70s. Gerard Müller. Era un jugadorazo. ¿Qué efemérides? Junto con el italiano este. ¿Cumpleañero? El de. Ay, güey. Franco Baresi. ¿Era ese? No, no, no. No, del mundial este del 74. Oh, Leonardo DiCaprio. No, Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Es bastante. Ah, no, es francés. Ah, la estoy cagando. Fíjate que este Gerard no era muy alto, medía 1.76. Muy alto, güey, lo que mido yo. No era altísimo. No era de la camada de Rudy Feller. Messi es chaparro. Messi es chaparro. Messi es más o menos de la estatura de Damián Álvarez. 1.70, más o menos. 1.68, 1.67, por ahí. Una vez me topé a Damián Álvarez. Me dijo, ¿qué onda, Fer? Chile, ¿cómo estás? Y la chica, oye, sé que vas a cumplir años. El podcast, y la chica, sí, ya sé. ¿Qué onda? ¿Qué traes? Una foto, y ya sabes, todo el rollo ese de siempre, ¿no? Para los que no saben, Damián Álvarez es un jugador de los Tigres que jugó con Pachuca y jugó con Morel. Uh-huh. Le dicen el enano o la chilindrina. Uh-huh. La famosa chilindrina. Que no le gusta que le digan la chingada. Ay, fíjate que ya no me digan así, cabrón. Tú, échame la mano. Ah, bueno, ¿cómo quieres que te digamos? No, pues el enano me gusta. Bueno, está bien. Elena. Elena. Elena, chingas, puto. No, el enano. Ah, bueno. Entonces, total, está bien chaparrito, güey. Bien, bien chaparrito. Como el Chicharito, ¿sabes por qué le dicen Chicharito? Porque es hijo del Chicharo Hernández. ¿Qué más? ¿Yo quemo? Ay. Ay, ya te toqué. Ay. No, no, por los ojos. Ah, por los ojos de Chicharo, sí. Chicharito tiene ojos verdes y él parece que su familia también. Sí, todos, desde el abuelo. Como tenía los ojos pequeños, verdes, pues de ahí viene Chicharito. Sí, sí, sí. El papá es el Chicharo y el abuelo era el Chicharo. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Y es común. Y también un día como hoy de 1977, hace 37 años, nace el mexicano Óscar Salazar Blanco. ¿Qué, quién es ese? Techo. Saco. Es un Cuauhtémoc. No. Es un practicante de taekwondo y medallista mexicano. Compitió en los Juegos Olímpicos de Atenas en el 2004, donde obtuvo la medalla de plata en la clase de 58 kilogramos. Y ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1999. ¡Órale! Esteban. ¡Qué bien, güey! Sí, y un día como hoy, de 1974... Nació pues claro, nuestro bien querido y buen amigo... Putin. Ah, no. Fer, saludos. Fer HD. Ah, y sigue vigente. Y por eso estamos aquí. Sí. Hoy estamos grabando un lunes, güey. Eso es muy raro, güey. Ojo, anoten, porque la verdad es que las preguntas... Ah, ya lo había dicho también. Oye, es raro que grabemos un lunes. Un Maniac Monday. Y no están para saberlo ni nosotros para contarlo. Pero en los inicios de Chicharrón con Pelos, allá por el año de 1994, nos juntábamos los lunes. Nos juntábamos todos los lunes a agarrar la plática sabrosona. Así nació. Así nace Chicharrón con Pelos. Realmente nos juntábamos todos los lunes, ¿te acuerdas? Sí, era el lunes. ¿Por qué lunes? porque que no había antialcohólicas, porque los depósitos siempre tenían cheve, porque no checabas, porque ya tuviste el domingo para haber checado. Exacto, y todo el fin de semana ya checaste con la novia, lo que tú quieras. Entonces el lunes no había nada que hacer más que juntarte con la racita. Y eran las novedades que hiciste el fin de semana, dónde fuiste. Y aparte llegabas al siguiente día a la escuela o al jale, güey, todo crudo, con el pelo pintado. Sí. Y pendejadas así, ¿no? Sí, lo normal. Sin calzones, con un calcetín nada más, güey. Llegabas incompleto. Banda, júntense los lunes. Los lunes rompan paradigmas. Sí, ya no se junten entre semana. Literal. Literal. Me explico. Mira, Alastor puso un piropo y dice: Carlos Slim no es tan rico si lo comparamos con tu rico culo. Oye, no es tan rico Carlos Slim como el Fernando Esquivias. Dice: con ese te ahorras de cagar bombones. O sea, ¿verdad? ¿Cómo no? Piropo, no soy ni madre de agricultura, pero ahorita sí te planto unos besotes en el... No, yo tampoco. En el cachete. En la mejilla. Hasta le dio comezón al Putin en el cerebelo. Es que lo iba a leer él, pero luego ya sí, no. Me dio vergüenza, güey. Sí, no, ahí muere. Ay, José. Oye, a ver, ¿qué tanto sabes de su vasectomía? ¿Vamos a ir siempre? ¿No? ¿Usted, vasectomía, ustedes tienen...? Yo tengo vaselina. Ah, no, es otra cosa. ¿La película también? Está buenísimo. Sí. Ahorita decimos ya al final. Ay, después de leer todo esto. Ay, si te atreves o no. Si te atreves a decir que tienes. No, y al final vamos a hablar de la próstata. Que ya te la tienes que hacer. A partir de los 40. A partir de los 40. Hasta los 42. No, es después de los 40 ya. Examen de próstata. Oye, pero ya es por sangre, compadre. Ya no te dejes llevar. No, ya no es de. Sí, ya no es de dito. Ya llegaste. No, ya le agüité. ¿Por qué nací en el 74? Bueno, nací en el 70. Oye, nuestro amigo Fer Morton puso ahí: todos los que nacen en esta semana son gays. No. Fueron procreados por ahí del 14 de febrero. Sí, o sea, si tus papás, si tú naces en esta semana, es porque tus papás te hicieron en el 14 de febrero. Día del amor y la amistad. Un día antes, un día después, sí, por ahí. Un día del chimuelo, ¿o quién? Un día del abuelo. Perdón. Dale. Ok, la primera pregunta es: ¿La vasectomía hace lucir más grande tus testículos? ¿Cierto o falso? Cierto. No, falso. Falso. Ah, chingada. ¿Solo yo crees? La hice. Y se te ven unos. Se lo ven bien grandes los huesos. Solo crees que tienes unos huevotes porque te atreviste. Pero es cierto, sí. También al día siguiente sientes que te llegan a las rodillas. Segunda, una vez terminada la operación, ¿sales caminando, cierto o falso? Cierto. Falso. Cierto. Ay, ya llevo dos. Ya llevo dos. Voy a poner más atención a la otra. ¿Qué me gano? Ahí va, ahí va. Sales, una vasectomía. ¿Qué vegano? Sales caminando, pero llegas a casa gateando cuando pasa la anestesia, porque te duele desde Mérida hasta Culiacán. Tres, la vasectomía es una operación sin dolor, ¿cierto o falso? Falso. Cierto. Bien, HD. Ay, bien, pelita. Es que les son todas diferentes. Y el güey es de HD. Es que es su cumpleaños. Sí, sí. La operación no duele, pero la anestesia que te inyectan directo en los testículos es una mentada de madre. Oye, Sergio Villeda. Vamos a un paréntesis. Dice que ya lo habías dicho. Con razón, se sabe todas. No, sí, güey. Ya las había estudiado. No, pero síguele, ya no me acuerdo. Sí, bueno, cuatro, la vasectomía te hace ver más joven, ¿cierto o falso? Cierto. Falso. Cierto, putinero. Ay, ahora sí la. Después de que te rasuraron bien las pelotas, te verás como lucías en primero de secundaria. Te verás como Lucía. Como lucías. Como lucía yo antes, güey. Cinco, la vasectomía se realiza con una pequeña incisión en los testículos, ¿cierto o falso? Falso. Falso. Falso. Falso, es verdad. Falso todo. Se hace en un punto que los estudios conocen como niés. Porque ni es un huevo, ni es el otro, ni es el pizarrín, ni es nada. Ni es vasectomía, ni es nada. Nomás sientes bien rico. Sí. Sexta, después de la vasectomía, ¿el miembro podría decirse que adquiere básicamente un aspecto similar a Barney? ¿Cierto o falso? ¡Cierto! ¡Cierto! Eso. Ya todos ganamos, la casa gana. Y hazle como Barney. ¿Cómo? ¡Claro que sí! La cabecita se queda súper morada. Me quedo todo morado en pizarrín. El costo de la cirugía es muy bajo, ¿cierto o falso? ¡Falso! ¡Falso! Es cierto. Bien, te sale huevo. En realidad te cuesta un huevo. Sí, sí. Cierto, cierto que es falso. Okay. Después de la cirugía te dicen, sacarina, ¿cierto o falso? ¡Cierto! ¡Falso! No, ¿cierto? Chinga, porque endulzas, pero no engordas. Y la 9, después de la vasectomía, el hombre es más propenso a los infartos, ¿cierto o falso? ¡Cierto! ¡Falso! ¡Cierto! Oh, imagínate que tu esposa sale embarazada. ¡Chíngale, cabrón! Esta es la línea de la salud con Verdolaga, información que cura. Repetición del podcast pasado. Copy-paste, le dio. Fíjate, no me acordaba. Pero debe haber estado más dinámica la de ahora que la anterior, güey. Sí. Estuvo más bonita. La de ahora que la anterior. ¡La dinámica! Es que así dije, güey, lo peor del caso. Ahora le vamos a poner a esa sección la dinámica. Dinámica. Al Fresco Ramírez dice: felicidades, HD, va un chiste con enseñanza. El ayudante de un rey le preparaba sus armas para su práctica de cacería. Y cuando se fue a la práctica, le tornó el arma en la mano y perdió un dedo. El rey se enojó mucho, mucho, mucho. Como cuento de hadas, ¿no? Como cuento de hadas. ¿Y qué más? ¿Y qué pasó? Sí. Y mandó al ayudante a la cárcel. No. Cuando se recuperó el rey, fue de cacería a África y le agarraron y lo agarraron unos caníbales. Ah. Y ya cuando se lo iban a comer. ¿Qué? ¿Qué pasó, ¿qué? Abuelo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llegué tarde al cuento. Y ya cuando se lo iban a comer, todos se dieron cuenta que le faltaba un dedo. Y por eso no se lo comieron. ¿Por qué? Ahí está. Regresa a su castillo y va al calabozo a agradecerle al ayudante que gracias al accidente de aquel entonces se salvó de morir. Ay, qué bueno. Entonces el ayudante le dice: gracias por encerrarme, porque si no, a mí sí me hubieran comido. Ah. Y tosió. O sea, sé que a veces pasan cosas malas que resultan buenas cuando ayudamos. Ah. Esta fue la escuelita con Fer HD. El tesoro del saber. El abuelo cachirulo. El tesoro del cachirulo. Saber. El cachirulo. El HD cachiruloco. Piropo, eres como los taquitos de chicharrón prensado. Te me antojas bien, cabrón. Pura enfermedad. Fíjate, ahí va un chiste para el HD. A ver. Dice: si me la chupas, te doy un celular. Asqueroso de mierda. Es un iPhone 6 Plus. Caco quejo. Porque no están ustedes para saberlo. Hoy hablando del iPhone. Ni yo para contarlo. Cabrón. Pero el HD en su mano ya tiene un iPhone 6 Plus. Y en la otra tiene pelos. Es que me acabo de hacer una... Y le duele la quijada. Es que, chicharrón, es que yo me aventé. Oye, así una reseña rápida del iPhone 6 ya del día del viernes. Que salió aquí en México, oficialmente. Pues fui ahí, ya sabes, ¿no? Como fui y me encharqué a Telcel. Y ya tengo el iPhone 6 Plus. Hey. Cosa curiosa. Al preguntar ahí en Telcel, oye, pues el 6 o el 6 Plus, pues dije, bueno, pues depende de la lana que hay que desembolsar, ¿no? Y dice, no, pues mira, el 6 vale, por decirte algo, eran como, 4,000 pesos en el plan, no sé qué rollo. Ok. Y el 6 Plus, 4,500. No, pues el 6 Plus, pantallón más grande. Y luego dice, bueno, ¿de qué capacidad? 16 gigas, 64 gigas o 128 gigas. Y bueno, el 64, ¿cuánto cuesta? Ah, pues es 5,000. Bueno, y el de 128, pues 5,400. Pues el 128, güey. O sea, la pregunta es necia. Me atasqué con el de 128 gigas. El teléfono sí es muy grande. Yo no me lo imaginaba tan grande, la verdad. Lo vi en las fotos y decía, bueno, pero sí es muy grande. Es más o menos como el Galaxy Note, que ese ya tiene rato. Tiene creo 2 generaciones el Note. Y es más o menos de ese tamaño. Tiene la pantalla muy, muy buena. La resolución, los colores, todo está increíble, la verdad. A mí me gustó mucho. La cámara que trae toma unas fotos y unos videos, güey, impresionante. Wey. No me digas, pues ahorita no vamos a tomar unas fotos. No, ahorita no vamos a tomar una fotito así para el, Y trae por default la aplicación de que viene por default del iPhone, la de cámara. Cuando tomas video, te viene también la opción de video en cámara lenta y video en cámara rápida. No, hombre. Por default. Y toma video en cámara lenta a 240 cuadros por segundo, güey. Entonces, la cámara lenta se ve bien, bien machín, güey. No le pide nada a la Phantom. Se ve awesome. Haz de cuenta la Phantom de televisión. Y esa aplicación que ya trae ahí, ¿también la trae el Android o un Samsung o algo o no? No, por default no. La traen, hay algunas aplicaciones de terceros. Pero no así, porque el iPhone tiene la capacidad de tomar fotos a 200, digo, tomar video a 240 cuadros por segundo. Así toma a 30 cuadros, 60 cuadros, 120 cuadros y 240 cuadros por segundo. ¿Sabe? Entre más velocidad, entre más cuadros por segundo tenga, mejor sale más la lento lenta. Es exactamente, se ve más fluida la cámara lenta. Okay, sí. Entonces se ve a todas maneras. Y la cámara rápida, hice una prueba, güey, de grabé como unos 10 segundos y pasa como en un segundo, entonces casi no vi. Ah, pues qué cosa. Pasó, ¿no? Bien rápido la cámara. Pero bueno. El sensor del Touch ID, que le llaman el sensor de huellas digitales, también está bien machín. Te reconoce inmediatamente la huella digital. Está muy bueno. Yo se los recomiendo si tienen ahí dinerillo o algo. Porque sí está caro, la verdad está caro. Sí, está caro. Pero vamos a suponer, y el 6 nada más, el más chirris, ¿trae la misma tipo de cámara o no? Trae la misma cámara, el mismo sensor, el mismo todo. La única diferencia con el 6 y el 6 Plus en la cámara es el estabilizador óptico. La cámara del 6 Plus trae una estabilizador. Trae un estabilizador óptico que lo que hace es, como es un estabilizador físico, tú se te mueve la mano, o eres de los que avienta el azúcar de los churros o así, que te tiembla toda la mano, güey. O que andas crudo. O que andas crudo y andas todo así tembloroso, güey. Te la estabiliza más. Y el iPhone 6 normal no trae estabilizador óptico, trae estabilizador digital. Que te hace más o menos. ¿Qué hace? Pues que los videos se vean un poco más estables. Y que las fotos sea menos probable que te salgan borrosas. Ajá. Eso es realmente lo que es. Okay. Es la única diferencia, pero en realidad también toma muy buenas fotos el 6. Y también hay de 128 y todo 128. El pedo. 128. ¿Qué es el que traes tú? Pero si vamos a suponer que el de 128 te sale en 5500, suponiendo, el 6 Plus. Ajá. Y el otro te va a salir en 5 bolas. Pues ya, de una vez te marcas el... Es que realmente la diferencia en precio del 6 y del 6 Plus, yo, como era muy poca, ahí fue donde dije yo, no, pues entonces ¿qué poca? Pues me voy por una pantalla más grande, güey, así de definitiva, güey. Ajá. Entonces, como punto pues, malo que me comenta el HD, bueno, que no está diseñado el iPhone 6 Plus para salir a hacer deporte. Porque todavía no existen los gadgets para pues colgártelo ya sea en el brazo o en la cintura. Sí, todavía no sale. Todavía no. Y yo sí lo veo muy grande como para hacer ejercicio. Digo, sí. Si eres de los que corre con la el iPhone así en el brazo, o andas en bicicleta, por ejemplo. Y que a lo mejor en la bicicleta subes una caída y se pues, golpea el aparato, pues sí, tiene que ir bien protegido. No han salido todavía. Me imagino que van a salir los accesorios y todo. Pero aún así yo lo siento así como que traerlo en el brazo. A mí me llega el iPhone 6. Me llega casi a todo. ¡A la madre, güey! Casi todo el brazo, güey. Parece... ¡Oye, qué brazote! No. Está como el tamaño de un frutzi, güey. Sí, güey. ¡Mames! De una lata de Jumex, güey. De 2 litros. Bien exagerado y envidioso. Es que si eres de los brazos así como el verdolaga, ¿eh? Que son así, no, de papotito. Si te llega a la rodilla. No, pues no, se te ve. Lo arrastras. Se te ve. Trae tres brazos. Se te ve puro iPhone y nada de brazo, güey. ¿Y qué tan cierto es que puedes comprar el iPhone, güey, allá en el gabacho y luego aquí activarlo? ¿Se podrá hacer de esa manera o no? Sí, no, de o hecho. O sea, ya está desbloqueado, está también desbloqueado allá. Tú lo compras, lo puedes comprar desbloqueado en la Mac Store o en línea o lo que sea. Ajá. Y no necesitas, pues le pones un chip amigo o el chip que ya traes o lo que sea. Y se chico. Ya, de volado. De hecho, aquí ya lo venden también en internet. Lo venden, Porque vamos a suponer que, bueno, haces el cambio y lógicamente estás sujeto a los 2 años de contrato. Pero si lo compras en el gabacho y lo cambias a, le pones nada más el puro chip, pues no estás sujeto a un contrato. O sea, sigues trayendo la línea, sigues pagando mensualmente y se acabó el normal, 20. Normal. O agarras un paquete o agarras el paquete amigo. Porque ahí Telcel no tiene injerencia en tu aparato. Pero de contado sale un billetón. Más o menos lo que está ahorita publicado. De contado ese que traes unos 15 bolas. El no, de contado el iPhone Plus de 128 anda en 17,300. ¡Qué bueno, man! Vamos a $1,000 allá, güey. ¿$1,000? Son como $1,200. Ah, ya está más barato. El dólar. El deslo. Ay, güey, estaría con. No, hombre, ¿cómo comprar? Los voy a comprar allá, güey. De viaje, güey. Los buscar allá, güey. No mames. ¿Y cuándo es el Black Friday allá? Ah, no entran. El 27, no, pero. Es como en Liverpool, güey. ¿Cómo que no entra qué? La venta nocturna es toda la tienda menos Mac. No, lo que hace Apple. Mac sí lo pone, ¿cómo no? Sí, pero no baja el precio. Lo que hace es, te dice, te vendo el... Ándale, güey. Puta madre. Te compra el iPhone y te regalo 5 tarjetas de iTunes. Ah. O te compras el iPhone y te regalo no sé qué rollo. No, o sea, a mí sí me tocó uno que cuando fui allá a las nagas, güey, y sí estaba más barato el iPhone. El iPhone, sí. El nuevo. O sea, de cuando iba a comprar el 5. Y güey, no estás mintiendo, güey. Estás mintiendo. No sé. Bueno, pero vamos arriba. Vamos arriba. Vamos a suponer que así se puede hacer también esa chanchurria. No, pues si sale más barato, lo puedes comprar desbloqueado ya y te lo traes para acá y como si nada. Y es la misma tarjetita y todo el pedo, no cambia nada. El mismo chip, el mismo todo. Madre, güey. Yo compré el 4S desbloqueado. Allá. Lo compré allá. Y aquí nada más vine y le puse el chip y jalo. No, pero sí lo tuve que... Algo hice ahí por vía internet. Los códigos, no sé qué cosa. Pero lo desbloqueé y listo. No, pero en teoría... Ya viene desbloqueado. O sea, para está allá totalmente desbloqueado para cualquier país. Ajá. De hecho, típico el camarada de un camarada que se fue a Estados Unidos para traerse un bonche de iPhone. Se trajo como 60 iPhones. Se gastó un billetón. Es fayuca. Sí, no. Pero allá en Estados Unidos, y creo que en otras partes, tú vas a Apple o a la Mac Store o a la Apple Store. No, a la Mac Store. Y solamente puedes comprar 2 teléfonos. Uh-huh. O sea, nada más te venden 2 teléfonos por persona. Entonces llevó un chingo de cabrones. Sí, entonces era él con toda su familia. Cada familia le compraba 2, ¿no? Digo, cada miembro de la familia. Y lo fue con unos compadres y también cada uno de los compadres llevaba 2 teléfonos. Y luego se iban y lo iban a otra tienda, a otra Maxo. Y órale, otra vez otros 2 cada uno. Y así se fue. La chingada, madre. Y luego cuando los trajo, que los iba a pasar por el puente, le tuvo que pagar una señora y que para que se los pasara o que le pasara como 20 y él pasó otros tantos y así se fue. Ese fue Jorge Cepeda. Nada, saludos a Jorge Cepeda. Pero cuando todavía no los vendían aquí, cuando todavía no salían a la venta aquí, entonces llegó y él y los vendía como en 18, 19 mil pesos. O sea, le sacaba como unos 3 mil pesos cada uno. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Sí. Una lana, un show. Pero bueno, ahí está mire. Pequeña reseña del iPhone 6. De la novedad novedosa de salida de teléfonos. y voy por el iPad. ¿Qué fue? Chingame. Es tu audífono. Dice, pa, ¿por qué mi hermanita se llama Cielo? Era lo que decía mamá mientras la hacíamos. Qué lindo, te quiero, papi. Yo también, por el culo no. Así se llama el ratito. ¿Cómo eres? ¿Qué? No entendí. Mi hermanita se llama Cielo. Me entró una basurita, güey. Ah, una palomilla. Una pinche palomilla, peor, güey. Juégate, manito. Tú, hay 15 atrás de este cabrón. A mí se me metió una palomilla una vez en el oído. ¿Y luego? La ahogó el doctor. Dios, así. ¿Qué dijiste? No, y tú no te acerques así. Te sale por el culo. Ay. O sea, era un bonche de cabrones, o toda la palomilla. Le dijo, palomilla, por la oreja, hombre. Oye, ¿y qué se siente tenerla adentro? Chinga de madre. Sí, se oye, ¿no? El. Y entonces te tallas el oído y se va metiendo más y más, ¿no? No, tiene un límite. Cada hoyo tiene un límite. Hay un tope. ¿O querías que sacara la lengüita cuando fuera más? La palomilla de Ron Jeremy. Ahí en grandón. ¿Y cuál era tu tope más o menos? Aleteaba y se veía por el ojo. De 6 pulgadas. Oye, ¿ya vieron el trailer de Fast and Furious? Pasa. 7. Que ya no se va a llamar Fast and Furious. Sí. Furious, no, nada más. Furious 7. Ándale. Furious 7, está buena. Sí, bueno. ¿Ya lo viste? Sí, está muy bueno. Bueno. Y sale el difuntito Un pedacito. Sale toda la película. Paul Walker. Alcanzó ese Paul Walker. Pero se murió, no se murió. Y que revivió. ¿Qué día de los muertos? Está con Pedro Infante, Michael Jackson, Elvis Presley en una playa ahí de. Jenny Rivera. Y la doña. En Playa Bagdad. Jenny Rivera. Sí, parece que va a estar buena la película. Que esa saga, la 1 y la 2 es continuidad. La 3 es en Japón, ¿no? El reto en Tokio, que se llamaba. No, que la 3 y la 4 es como que. O sea, que 1 y 2 sí tiene continuidad. La 3 es antes de la 1 y no sé qué. Así. Ah, como Star Wars. Algo así. Me comentaron, no sé. La verdad, no sé. No soy muy seguidor de. Cada vez se veían más viejos, güey, los vatos. ¿No? Yo fui a ver La Dictadura Perfecta. ¿Qué tal? Dicen que está con madre, güey. Está buena, está. Ahí ves lo que es el cómo están los medios ligados con la política. Ah. Cómo hacen ahí sus. ¿Y si sale Peña Nieto acá? La gaviota. Sí, hacen una referencia o hacen algo parecido a lo que sucedió con Peña Nieto. Que un gobernador que quería quiere la presidencia, al que le maneja la campaña de imagen. Le dice, oye, esta artista, esta actriz me gusta mucho. Te pago $1,000,000 para que vengas para acá. Y al final, pues, ahí ya lo verán. La convenció. ¿Sí? Pues con $1,000,000, claro que sí. Pero está bien la apertura, ¿no? Está bien, sí. Está buena la película. No es de risa y déjame voy a botanear Es de crítica. Sí, lo que pasa entre los medios y la política. Es puro moche. Están entrelazados ahí. Claro. Y lo que se por eso vio. No ha tenido tanta promoción en los medios ni nada, ¿no? Pero está buena. Yo fui a ver la de Denzel Washington, esta de la del justiciero. Está buena también, ¿eh? Chorros y chorros de balazos y de. Está muy buena, de acción. Acción. Está buena. Se lo recomiendo. Yo acabo de terminar de ver una serie que se llama True Detectives. Sí, la comentaste la vez pasada, ¿no? No, eso no. No eras tú. Vino. Acabo de terminar, echarme la temporada 1 con Woody Harrelson, el güero ese, y ¿cómo se apellida? Bull Reynolds. McCartney. No. Son esos. Ellos dos actores son los protagonistas y coprotagonistas. Es de detectives y que sigue. Un asesinato, un killer, un serial killer y todo eso. Pero está muy buena, se la recomiendo. No sé ahorita dónde está, yo me la aventé en línea. Descargué todo. De hecho, ahorita en el avión venía viendo la última. La que empezamos a ver fue la de American Horror Story. Y está buena esa. Está buena, pues vimos el piloto y yo no he visto ni una nada. Buena, bueno, al menos empezó bien. Vamos a ver qué. A ver si no sucede como la de New Orange is Black. Que Black is the New Orange. Ah, bueno, al revés, pero. ¿Qué? Okay, no, Orange is the New Black. Ya ves. La primera temporada está muy buena y la segunda nos quedamos por ahí del episodio 4, una cosa así, porque... Sí, como que se medio descompuso, se medio aburrió. ¿Y con quién te identificabas tú? ¿Con la güerita o la...? No, con la de lentes. La ojos locos, Crazy Eyes. Creo que con Crazy Eyes. Crazy Eyes era la... ¿Tú sí estabas viendo esa serie? Vi la temporada 1, sí. También, la 2 como que ya empezó a hacerse medio aburridona, güey. Pero que es cuando quitan a la cocinera de que era la líder ahí, lo que metía la roja, la rusa roja. Pues estaba fuerte la serie. Aquí dice Fernando Esquivias que esta tercera temporada de American Horror Story no está tan chida, dice la tercera. Yo terminé de ver ayer la de Nemo. No la había terminado de ver. ¿Y qué tal está, güey? Con madre, güey. Te dejo un buen mensaje, güey. Y ahorita está The Walking Dead también. ¿Sí? Ya están. Pues está buena, güey. No, me gusta. Es que el problema de The Walking Dead es lo que te decía el otro día: que si intentas, si ves un capítulo, no sé, de la segunda temporada, el capítulo 10, güey, no le entiendes, pero más que ni más. Que no pasa como 24 horas, ¿no? Que te agarras ahí el tercer capítulo y más o menos ya te enlazas y te vas. No, yo ahorita estoy todo 100% cocina. Eso, manito. Pura, o sea, cocina. Estás viendo Chepín, no. Chepina Peralta, chinga. Y luego, ¿cómo se llama el vato este? Que... Con Oropesa, güey. Oropesa. Aquiles. Va esa. Les va esa. Oye, preguntaba Sergio Villeda, calcas y playeras. Ahorita tenemos talla L y talla XL, Sergio. Y sí, van con una calca. Manda tus datos o mándanos un mensaje ahí en el Facebook y ya te paso la cuenta, el número de cuenta. Sí, y aquí también está diciendo en el chat es Sergio Villeda, ¿eh? Uh-huh. Ya quedó. Entonces dice, la dan con una playera al DF. Sí, muy bien. Larry Cañonga, aquí está en el chat. Feliz cumple, Fer HD, gracias. El buen Larry, saludos, Larry. Estamos en... Hay un grupo también en Facebook de Charro con Pelos. Y ahí pues están publicando mucho la racita, videitos y todo ese rollo. Pero también publíquenlos en el muro de Facebook de Charro con Pelos. Sí, para que lo vea todo. Es que están con madre, güey. Sí, hay unos que están muy buenos. Y ya en el otro sí lo ven todos, ¿verdad? Porque aquí nada más lo ven los del chat. Sí. Los del grupo. Los del grupo. Y ahí ya los ven todo el mundo, güey. Entonces está mejor. Y también nos pueden seguir en Charro con CHC Podcast o CHC Podcast en Twitter. Sí, o sea, que lo publiquen en el grupo, pero también lo publiquen en el muro. Que hagan doble publicación. O nada más una, ¿no? No, es que una es nada más una. Y la otra es... Y la otra ya serían dos. Y es la otra. ¿Sacas? Sí, sacas o no. Literal o anal. Y así. O sea, literal y así casual. Y todo eso. Vamos a hacer una grabación casual y así. Okay. Sí, hoy va a haber carne asada y así y con todo eso. Sí. ¿Qué es todo eso, güey? Y es tipo de que unas hamburguesas, güey, o sea, y sacas. Y así y tipo de que sí sacas, güey, o sea. ¿Sabes cómo? Bueno, onda. ¿Sabes cómo? Vamos a comer unas hamburguesas literal, otra vez. Dice Larry Cañonga que nos escuchamos medio lejos. Pues sí, güey, estamos hasta acá, güey, es guarda hasta el DF, güey. Hasta allá. Así, güey. Súbele a tu radio. Sí, están prendidos los micros, efectivamente, así es. ¿Qué otra cosa? Okay. Gracias a nuestra buena amiga Edelvidia Ramos, a Miguel Ángel Cruz y a Manuel Orlando Manrique por compartir que hoy estamos en vivo. Muy bien. Oye, ¿alguna rolita que tengan por ahí metida? ¿Iban a poner una ahí ustedes, güey? ¿Cuál? Ah, pues ¿iban a poner una, no? No, la pusimos al principio. La anda cagando, güey. ¿Por qué no me dijeron, güey? Hubiera sacado todas las mañanitas, güey. Otro invitado. Pues puedes cantar. Otro invitado, güey. Vamos a poner una de Mecano que se llama Me Colé en una fiesta. ¿Me colé? ¿Y es unos mecolés? ¿No? ¿Por qué siempre encuentras así rolas medio truculecas? Turbias. La escuela de calor. ¿No? Con Radio Futura. Con Radio Futura. No, dale, dale a la siguiente página. Mala vida con mano negra. No, dale a la que sí. Ya tus amigos de víctimas del doctor cerebro. Ya tus amigos. No, ya lo vimos. Nos siguen pegando abajo de Charlie García. Oye, güey, ¿sabes? Mariposa como... Technicolor. Güey, estás, te regresaste al 1991, 92. Regresaste al 74, güey. Algo de Bee Gees, así, para el HD, que recuerdo cuando nació. ¿Del 74? Hay una rola que se llama, ¿qué? ¿Del 74? ¿Qué? Hay la de... Summer of 69. Ah, no, pero no sé del 69. No, pues entonces, de hip hop. Fernández Quibes dice, no le van a poner al First Laments con Cepillín. No, pues ya los pusimos. Walking on the Sun. Ahí está, mira. The Smash Mouth. The Smash Mouth. Ya, te lo voy a poner así. A ver, así al chile. O al... Chile pelón. Échale tantita de babita ahí. A ver, ¿cuál es? A ver si jala. O échale grabba para que raspe. Ese es Coolio. No metas pendejo. Ah, ¿no? Y es el cumpleaños. Otro. No, que no seas Coolio. Ah, se llama Nate Duck. No, pues Regulate es Coolio. Aquí dice Nate Duck. Ah, Nate Duck. Ah, qué buena rola. La recuerdo como si fuera ayer. O te puedo poner otra, mira. No, me estaba back. Ah. Bueno, está bueno. Soy un monstruo. Oh, pipi. Yeah, you know me. Está buena otra. Ahorita vengo, voy a la pipi. Quiero hacer pipi. Yeah, you know me. Peligroso pop. ¿Sabes qué? De Plastilina Mosh. Oh, yeah. ¿No te gusta eso? Suspensión arriba y abajo. Yeah. Suspensión arriba y abajo. ¿Cómo se llama? Low Rider. It's a hard. ¿Qué? It's a hard. Not life. Es de. Ese corito es de Anita la huerfanita. Sí. ¡Anita! Y salió en la de Goldmember. ¿Te acuerdas? No. En la de Austin Powers. Pues no sé, con la del zorrillito también salió, ¿no? Mira, yo tengo unas rolas. A ver, préstame la del DC. Es el cumpleañero que ponga su música, güey. Mira, y también está mira, ponlo. Bueno, está bueno. Esa rola de antro. ¿Hoy? Oye, güey, tienes de chile dulce y de manteca, güey. Es que es cocinero. Es culinario. Ten, ándale. Dice, hoy los escucho. Dice Chuvi. Hoy los escucho en Querétaro, donde. Ay, chingada, se me borró. Donde les mandó el par que les traje de Guardamar, España. ¿Qué? ¿Qué nos trajo? España. ¿Qué nos trajo? El no, par. Sí. Dijo. Donde les mandó el par que les traje de Guardamar, España. No, achis, pues aquí no ha llegado nada. No, que nos mandó otra vez. Si lo mandó a la dirección del Verdolaga, no, a mí que me esculquen. No. Están diciendo que pongamos la de Anaconda. Otra vez. Dice Chesep Fan. Anaconda es la de la víbora de la mar de las bodas, ¿no? haces una anaconda bien grande. No. Vamos a ponerle de Scatman. O sea, el vato nos trajo algo de Guardamar y nos pone a dónde se los mando. Más que le puso acento, güey. Ahí mandó. Cuando mandó. Oye, qué buen detalle. Pero, que igual que nos mande un mensaje al Facebook, le paso la dirección. ¿Eh? ¿Qué fue? Eso que oyen es el iPod segunda generación del Pietro Bond. Con HD, sonido HD. Mira, yo tengo esta, a ver si les gusta. Yeah. Because you know I'm all about that bass. About that bass. No matter. Sí, gustó. Se soltó. No sé. Oh, ya me hice el pasito. Ya lo perdimos. Ah, enloquecido, pita. Y lo peor caso es que me dice que tengo de chile dulce y de manteca, güey. Y este güey vende piñas también ahí en el mismo puesto. Y no, yo tengo de así de quiotes y de cañas. Andrés Zampano, felicidades al ojomeneado. Digo, al homenajeado. Miguel Ángel Cruz Fer, recibe un fuerte abrazo. Ay, ven, ¿qué dijo? Fer, recibe un fuerte abrazo. Es increíble cómo, a pesar de no conocerlos, se les estima perris. Ah, gracias. Dice Miguel Ángel Cruz, gracias. Perrucha. Que pongan la del gallinazo. La del gallinazo. Un saludo a Mario Besares. Oye, oh, una de Locomía, güey. Ay, tienes el disco completo. Claro, pendejo. Sí. Pásamelo, güey. Lo compré el de siempre en domingo, güey. Él venía en Locomía vivo. En vivo. Con Lucía Méndez. Lucía Méndez. Esta. Lupita D'Alessio. Rocío Banquels. Rocío Banquels. Ariadna. Shakira en sus inicios. Oscar Atié. Oscar Atié. Sergio Facchelli. Sergio Facchelli. Sí, el Coque pero... Muñiz. Ah, sí, porque cantaba. Tú tendrás con el disco, pero yo tenía las botas, güey. Pero no el abanico, güey. Dulce. No, no vino. Ah, sí. A ver, esta también para que vaya el despierto. Mariana. Ariana Grande. No. Mariana Grande. No, esta es la chiquita. Big, la Big Ass Iggy Azalea. Iggy Azalea. Ah, ah, cómo no. Con ese video de Jennifer López, ¿no? Pues, Las booty. Booty. Qué rico. Yo sí si te bajo, le dije, chupetón, te bajo, le dije. Nada más de escucharla me acuerdo del meneíto, güey. Oye, ahora que, ¿cómo se llama esa? Ya me recordaste la de la que canta con esta. Con Jennifer López. J-Lo, la de Booty. Con Jennifer Big Ass López. Ni canta nada, enseñan más que canta. J-Lo y Iggy. A ver, Iggy. ¿Cómo se llama esa rola? Se llama. Booty. Booty. Imagínate una rola de J-Lo con Armandititita. Del mismo tamaño. Sí. Del mismo tamaño, más que una con más nalga. No, pues de un nalgazo la avienta a la esquina. El problema de Amandititititita es que las nalgas las trae en la panza, güey. Va al revés. Va de panza. Ella mueve la panza y la otra mueve la. Va para atrás, forward. Nos regresamos de vuelta para atrás. De vuelta para atrás, eso sí. ¿Eh? Mira, ahí está, mira. Hijo eso. Oh my god. Oh my god. Uy, se rozan. Bueno, ahí está. ¿Qué estamos viendo, Dios mío? No, o sea, que lo agarren, güey. No sé. ¿Qué pasó? Bueno, con esa bala ya. Pasotes. Mi querido Pietro Bond, gracias por estar aquí otra vez. Banda, gracias, aquí estamos con ustedes, escuchándolos siempre. No se despeguen, bajen todos los podcasts, por favor, ahí donde estamos, si aparecemos. Adiós. Saludos, banda, en especial festejado de SHD, y saludos a Tehuacán, Puebla. Ah, donde está el agua mineral, ¿verdad? Sí. Pues, espero que sí. Un tehuacanazo. Ferocidades, así dice. HD, te mereces un Nicki Minaj Anaconda chiquita mamá, dice Jungla 23. Ah, muy buena. Mi querido Bertolecki. Banda chicharroneras y chicharroneros, gracias. Seguimos en contacto vía Facebook. Take care. Hey. ¿Y mi estimado Putiné? Sí, pues igual, saludos a todos. Ay, pinche culote. Ya me voy a echar una. ¿Vas a ir a hacer una chalupita? Sí, cómo no, fácil, güey. ¿Ves tu baño, güey? En honor hacia... En honor, sí. No, en honor al hecho de, güey. También está culón, güey. También está culón. Sí, está, ¿eh? Tiene lo suyo y bien puesto. Y es su cumpleaños. Por delante también, ¿eh? Es su cumpleaños. Es su cumpleaños, entonces ya le damos pasilla. Ah, bueno, si es mi cumpleaños, entonces vamos todos. Entonces sí, güey. Si empaquete, sí voy. Saludos, banda. Y chiquitos más para todos los que me faltaron. Y Chilitos. Nos vemos. Chilitos papás también para toda la racita. Y felicidades a Fer Esquivias por su nuevo palo. Ya tiene palo a domicilio, güey. Receta, güey. Aguas. De cajón. Bueno, el cajón ya tenía uno. Creo yo, güey. No, literal, ya lo sacas. De carne, hueso. O el sacas. Sacas como. Saludos, tiene, banda. Lo tiene literal. Gracias a todos. Este fue el episodio 105 del podcast de Charro con Pelos. Y gracias a todos los que estuvieron siempre en línea, escuchándonos en vivo. Y a los que nos descargan también en iTunes o en la página también de Facebook. Y terminamos con un chicharrón con pelos, chicharrón con pelos. ¡Felicidades, HD! A ver, se ven. Gracias. Agarrados de sus amigos. ¡Chicharrón con pelos! Shake that. Go to work.